Esta noche quiero estar con vos, haciéndote el amor, poder sentirte mía, dueña de mi vida. Una vez más, la base, la base. Para vos. Hoy vas a ser mía, dueña de mi vida.